Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo, Bogotá, Colombia, abril 18, 2007. Fábula número 100, Los gallos y la perdiz. Un hombre que tenía dos gallos compró una perdiz doméstica y la llevó al corral junto con ellos para alimentarla. Pero estos la atacaban y la perseguían, y la perdiz, pensando que lo hacían por ser de distinta especie, se sentía humillada. Pero días más tarde, vio cómo los gallos se peleaban entre ellos y que cada vez que se separaban estaban cubiertos de sangre. Entonces se dijo a sí misma: ya no me quejo de que los gallos me maltraten, pues he visto que ni aun entre ellos mismos están en paz. Si llegas a una comunidad donde los vecinos no viven en paz, ten por seguro que tampoco te dejarán vivir en paz a ti. Fin de la fábula, Los gallos y la perdiz. Esta grabación es del dominio público.